En tu casa hay un mundo de juguetes que están muy tristes porque están muy solos. Pero los juguetes que ya no juegan en tu casa pueden tener vida después de la vida y pintar todavía muchas sonrisas más en la Juegoteca de Sisas. La Juegoteca es un hermoso proyecto que brinda juguetes en préstamo a muchos niños de León. Lleva tus juguetes a Sisas, en el costado norte de la UNAM León, y pintemos juntos muchas sonrisas. Un mensaje de responsabilidad social del Grupo Corraza. Evitemos los juguetes bélicos y violentos.